boca me fascina, linda. Tu boca me fascina, linda. Tu cuerpo me domina. Acércate, acércate más y más al sonido de American Song, Song, Song. Con más sabor. Todo el mundo bailar de aquí.